cruzarte con esta pared. Y yo no te puedo explicar cómo he llegado a esta situación, es difícil de contar. ¿Cómo quieres que sepa lo que pasa en el exterior? ¿Cómo harías tú para ver a través del hormigón? Y yo, te puedo explicar cómo he llegado a esta situación, es difícil de contar. La cueva mojada, mis huesos y tú, me da igual. La cueva mojada, mis huesos y todo, me da igual, igual, igual. Y siempre me pasaba igual, pensando en sus abrazos no podía descansar. Soñé las cuatro y ya verás, te seguiré esperando, te seguiré esperando. Mañana ella se despertó, cogió sus cosas y luego se marchó. Yo recuerdo aquel suceso con sana alegría. Puede que algún día vuelva, puede que vuelva algún día. Yo no te puedo explicar cómo he llegado a esta situación, es difícil de contar. Seguir esperando, mira.